Las siguientes letras que voy a leer se le dedica a su gran amiga, como ella dice, a Eva. Entre palabras y risas, bajo una luna latente de este frío invierno, nos conocimos de repente. Amiga mía, ¿cuánto te he esperado? No te imaginas cuántas veces te he soñado. Eres tan especial y tan compañera. Me acompañas con mis risas, tristezas y penas. Estás siempre atravesando las fronteras para que llegue a mí la melodía de tu voz. Y cuando me siento sola, en días de nostalgia, me acompañas con tus ojos en silencio y me haces sonreír. Porque eres flor que no deshoja con el tiempo, que reparte su perfume por donde quieras. Oh, amiga, cuánto, cuánto te quiero.